Un pie en el descensor, corazón vacío, ojos llenos de agua y sal. Ya no hay vuelta atrás, me verás hundirme en la barriga de cemento. Mudo, piedra, mudo, cobarde. Hierve mi piel ausente, hierve mi piel, mis ojos, y vos frío mirando por la ventana estrecha. Mudo, piedra, mudo, cobarde. El ascensor me traga, me diluyo, te diluyes. Piel, ojos, agua, piedra, ya me vuelta atrás.